Lunes 12 de noviembre de 2012, comenzamos nuestro Berrión informativo, como siempre, con la actualidad referente a Berriozar, y lo hacemos hoy además hablando de becas, y es que tenemos varias convocatorias que nos llegan desde el Ayuntamiento. En primer lugar, las ayudas a la educación musical. El Ayuntamiento de Berriozar ha habilitado una partida presupuestaria con el objetivo de conceder ayudas para estudiar para estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de Berriozar. Podrán acceder a ella todo el alumnado matriculado en este curso 2012-2013 que cumpla los requisitos recogidos en las bases. Los interesados presentarán su solicitud y los documentos que se relacionan en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento a través del registro o a través del registro electrónico hasta el 10 de diciembre en horario de 8 a 2 de la tarde. Y también podrán recibir una pequeña ayuda a aquellas familias cuyos hijos e hijas, deban acudir al comedor de los centros escolares. Se ha abierto el plazo para presentar solicitudes de ayuda económica para alimentación en centros escolares para el curso 2012-2013. Las solicitudes se deberán realizar entre los días 9 y 23 de noviembre, ambos inclusive, en el Servicio Social de Base, calle Caleberry, 12-. Será necesario presentar la solicitud cumplimentada y para ello podéis descargaros ya el modelo en la página web www.berriozar.es. También será necesario presentar una copia de la declaración de la renta del año anterior. Y estas ayudas de las que vamos a hablaros ahora, ya os las hemos mencionado en ocasiones anteriores, son las ayudas a proyectos de cooperación. Así es, ya se ha hecho pública la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación aprobada en la Junta de Gobierno el pasado 5 de octubre y publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 31 de octubre. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo 20 de noviembre, martes. Y concluimos el capítulo de ayudas públicas, de becas, para los cursos de euskera. Hasta el 30 de noviembre se abre el plazo para solicitar becas para el aprendizaje de euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, Caleberry 7, de lunes a viernes de 8 a 2 del mediodía. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajan como autónomos o microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Y cambiamos de tercio, hablamos del campeonato de MUS organizado por el colectivo Herrira de Berriozar. Herrira llama a participar en el campeonato de MUS que ha organizado en el pueblo. Pueden inscribirse todas aquellas personas que lo deseen en los bares Herría, Caleberry y Quirol Taberna, donde también se juzgarán las partidas. El precio de inscripción es de 10 euros por persona. Pues bien, miramos ya las citas para este próximo fin de semana. Comenzamos con unas jornadas sobre espina bífida que continuarán este sábado. La Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia, con sede en Berriozar, ha organizado varias actividades para celebrar su vigésimo aniversario. El próximo sábado tendrá lugar varias charlas sobre la educación, nutrición y sexualidad, siempre desde el prisma de las personas afectadas con espina bífida. Las charlas tendrán lugar a partir de las 11 de la mañana en el Kulturgune de Berriozar. Por otra parte, dentro de estas jornadas se ofrecerán también una sesión de teatro infantil a cargo del grupo Ilusiona Teatro. La función comenzará a las 6:30 de la tarde en el nuevo auditorio. Para recibir más información sobre estas actividades, no tenéis más que acudir a la sede de la asociación en el número 2 de la calle Nuestra Señora de Aránzazu o el número de teléfono 948-07-4401. Repetimos el teléfono, 948-07-4401. Y ese mismo sábado, otro de los puntos neurálgicos del pueblo será sin duda la Sociedad Zulo Alai, ya que allí se celebrarán varias actividades culturales. Por ejemplo, una bercho bazkari o comida amenizada con berchos. Así es, los bercholaris Odei Barroso y Aymar Carrica serán los encargados de animar el ambiente en esta comida popular que comenzará a las 2 de la tarde a cargo del colectivo Zorroca. Los tickets para la comida pueden adquirirse ya en los bares Herria y Caleberry, así como en el Euskaltegi Auzalor. Y por otra parte, la Sociedad Zulualai será escenario también de una fiesta en torno al rock radical vasco. La Sociedad Zulualai ha organizado una fiesta para este sábado con el rock radical vasco como tema central, que comenzará a las 7:30 de la tarde con una charla de Mario y Pachi, de Pachi Goñi, creadores de la discográfica GOR. A las 10:30 de la noche se ofrecerá una cena buffet y, por último, la banda de Spartans ofrecerá un concierto a partir de medianoche. Bien, eso tendrá lugar el sábado y el domingo nos volvemos al teatro con unas jornadas para adultos que ya, unas jornadas de teatro para adultos que ya han superado el Ecuador. A lo largo de todo el mes de noviembre se está celebrando la 30ª edición de las Jornadas de Teatro para Adultos de Berriozar. Tras las dos primeras funciones, llega el turno de la única obra en euskera que podremos ver en el nuevo auditorio. El programa es el siguiente. Este domingo 18, Grupo Chincheta con la obra Bodologua, que en euskera, como decíamos, y el próximo domingo 25, el Grupo Zarrapastra nos traerá la obra El miedo que me habita. Las funciones, como siempre, comenzarán a las 7 de la tarde y el precio de la entrada es de 4 euros por función. Las entradas podrán recogerse el mismo día de cada actuación desde las 18 horas de la tarde y daros prisa porque todos los días se llena. Pues bien, llega ya la hora de repasar los titulares de los periódicos en su edición digital, así que cuéntanos, Jaime, ¿qué nos dice hoy la prensa? Bueno, pues cogemos el periódico Diario de Navarra y nos dice que más usuarios, pero menos recursos para las bibliotecas navarras. Así que vamos más, acudimos más a las bibliotecas, no sé si porque tenemos más tiempo, pero... Es posible. Pero hay menos recursos. Más de 5.000 líneas fijas de teléfono se dan de baja en lo que va de año en Navarra. Y es que casi todos los titulares tienen algo que ver con la crisis. Los voluntarios y las donaciones se disparan frente a la crisis. Y... pasamos al diario de noticias. Salud se ve obligado a pedir una ampliación de presupuesto de 23 millones para tapar agujeros. Nuevas pintadas en bancos y cajas, esta vez en Pamplona contra los desahucios. Y exhumados en Anchonitz los restos de 6 fusilados durante la guerra civil. Y por último, el diario Gara, según los bancos, desde el 2008 se han desahuciado 250.000 casos en Euskal Herria. Un accidente con 2 heridos en Berriabiti. Y el PNV tacha de irresponsabilidad a EH Bildu por no querer acordar un acuerdo de gobierno. Bien, esos han sido los titulares del día. Pasamos ya a la información deportiva. Y antes de empezar con los resultados del Berriozar Club de Fútbol, hablamos de Socatira, del primer campeonato, del campeonato navarro de Socatira. Y es que Berriozar ha logrado la primera chapela en liza de la temporada. El equipo de Berriozar de Socatira logró el pasado sábado en Lacunza la victoria y por consiguiente la tan ansiada chapela en la categoría de 640 kilos. Tras lograr el primer puesto en la primera jornada de competición, al equipo Berriozartarra le bastaba con ratificar las buenas sensaciones para llevarse la victoria y así lo hizo, logrando el primer puesto de la jornada y por consiguiente de la general. El segundo puesto fue para Amaiur, que logró vencer a Chantrea, que al final quedó tercero. Berriozar no transmitió la seguridad de la primera jornada, se mostró impaciente y nervioso en ciertas fases de las tiradas, quizá porque veían la victoria cerca, pero supo sobreponerse y ganar. No sin sufrimiento. Zorionak pues al equipo Berriozartarra de Socatira. Pasamos ahora ya a los resultados del Berriozar Club de Fútbol y lo hacemos como siempre con el fútbol masculino. El equipo de primera regional jugó contra el Betikóskor en Berriozar y cayó por 1-2. El segundo juvenil jugaba en Huarte contra el Itarúa Huarte, empató a 2. Y el cadete A se enfrentó al Río Chapea en el Irati con una victoria 0-4 para los berriozartarras. El B ni ganó ni perdió ni empató, descansó. Y el infantil A jugó contra el Don Esteve aquí en Berriozar y ganó por 3-1. Y el infantil B se fue a jugar a Cizur Mayor contra el Ardoy y perdió 3-1. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino jugó contra el Peña Sport en Tafalla y perdió por 1-0. El de fútbol 8 jugó en Lesaca y perdió 5-4 contra el Betigaste. Y en fútbol 8, pero en este caso masculino, el equipo de fútbol 8A se enfrentó al Valle de Hues en Sarriguren y perdió por 8-3. Los del B jugaban en casa y perdieron 3-4 contra Betikóskor. El C también perdió, esta vez en San Jorge y contra el San Jorge, 7-5. Y los del D también perdieron 1-5, que jugaban aquí en casa contra Bioslada. Pues bien, ahora ya pasamos a relataros los resultados de Futbito. El Berriozar A jugó contra el Kirol Sport y venció aquí en Berriozar. El B descansó. El C perdió contra el Ardoy. Y el D jugaba en San Cernin contra el San Cernin y ganó 0-1. El Berriozar E jugó contra el Elorri en Mendillorri y perdió. El F lo hacía en Ansoain contra Gasteberriak y perdía 1-0. El Berriozar G también jugaba contra el Gasteberriak en Berriozar y también perdió. El H también jugaba contra Gasteberriak en Ansoain y ganó 0-1. Y el Berriozar I no jugó porque tenía descanso. El J contra Mendillorri en Mendillorri perdió 1-0. El Berriozar K jugó contra el Sanduz Elai y venció aquí en Berriozar. Y el L femenino jugaba en Aoiz 1-0. Recordamos que los 1-0, 1-1 y 0-1 no significan los goles, sino significan si han ganado, han perdido o han empatado. Bien, es hora ya de ofreceros la información meteorológica. En estos momentos tenemos 7 grados de temperatura en Berriozar. Los termómetros no subirán en exceso, ya que para hoy se esperan máximas de hasta 11 grados. Así que temperaturas frescas y otoñales para este 12 de noviembre. En cuanto a la nubosidad, en estos momentos tenemos cielos despejados y aunque se irán formando nubes a lo largo de la tarde, parece ser que no llegarán a tapar todo el cielo. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones de Berrión Informativo en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.